Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la nona centésima cuadragésima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola amigos! ¡Solos, tristes y muy contentos! ¿Y cómo están? Esa es la situación general, pues así nos gusta. Síguese. Porque nosotros estamos que nos... Solos, tristes y muy contentos. Somos, exactamente, no lo podría haber dicho de mejor manera. Vamos a presentar a toda la tripulación de esta nave, la María Tijuana, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. El capitán Roger Vinilo. Ah, sí que sí, capitán. Hey, con gesto adusto, casi trabado en una situación de lucha permanente con él mismo, que alguna vez nadie ganará. Por supuesto, ya se lo decimos desde ahora por las dudas que quiera votar. No, pero lo acompañamos. Sí, lo acompañamos. Sí. Señoras y señores, también acompañamos a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. ¿A dónde quieres ir, mamita? Tu pum pum. Nos te acompañamos. Sí. Lo que pasa es que siempre nos quedamos fuera. No sé por qué. Ustedes no entran. No es la forma. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien está enchiladísimo, enojado, maltratado, esclavizado y de mal humor. No, ustedes dirán, siempre está de mal humor. No, él tiene como unas graduaciones. Claro, sí. Está de mal humor, de pésimo humor o de un horrendo humor. ¿Y hoy? Hoy está de un horrendo humor. Pero sí, tienes razón, sí que sí. Nadie nos apoya, nadie nos quiere. Estamos solos, tristes y muy contentos. Y toda la mamada, y seguiremos así. Por lo tanto, con ustedes, el técnico cargo de este viaje, es el Mikel. ¡Ah, grande Mikel! Claro, bueno, sí, el descaro. Él se enoja mucho cuando habla en su idioma y le contestan en el gabacho. Es que, y bueno, jódete por no saber inglés, Nico. El inglés es el idioma que todos se comunican por inglés. Ya sabes cómo es eso, por lo tanto seguimos incomunicados con... Señoras y señores, estamos listos y preparados para encarar este viaje, este camino hacia ningún lugar. Ya saben cuál es el destino. Se están preguntando en estos momentos cuál será el destino. Bueno, nosotros no lo sabemos. Vamos creyendo que decidimos, vamos creyendo que elegimos. El pasillo angosto se extiende ante nuestra mirada con miles de puertas laterales que solo forman parte del decorado. Tomamos velocidad y nos concentramos en un futuro que acabamos de dejar atrás. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Windows Media Player. ¡Chinga tu madre! Queríamos empezar de esta manera para entrar relajados y de alguna vez está bien, Mico. Sí, hay gente que está desesperada, brincando desde sus chambas. Los que nos escuchan por las radios retransmisoras, no hay ningún problema. Que pase, han peleado con mil gates. Lo que pasa es que nos han quitado de la lista de, no sé, de mamadas de radio. Es como un hijo que nos lo han quitado de nuestro Era brazo. El único lugar donde nos daban un lugar. Claro, una mínima porque publicidad. Saben los periódicos, notas sobre radios, en internet, el en pionero, la y en la concha. El pionero de la radio en internet. Y sale un mamón que pone música. Sí que sí, póngale, ¿no? Y cosas así. Nosotros. Pero Bill Gates un día dijo, no, niños, aquí tienen un lugar y nos dio. Y desde el 2002 estábamos con él. Sí. Y hoy nos quitó. Perfecto. Pero nos invitó a su mansión, le robamos un par de ceniceros, unas toallas que tenía justamente el monograma de Bill. Ya volveremos, ya volveremos. Y se enojó. Volveremos y seremos otro programa. Igualmente no vamos a cambiar a Real Audio, ni... No, ni MP Trela, ni Francisco Chambas. Señoras y señores, continuamos con este programa porque a ustedes no les interesó ni madre todo lo que se dijo hasta el momento. A nadie le interesa. Y tampoco garantizamos solo que... Solo Mico y el Mico parte. El Mico, por favor. Viene Gabriel de Houston, el Mico. Sí. Entre otras cosas, ahora sí pasaremos a algo que les interesará. Sí, ¿qué es? No sé. El señor Lagartija no está tan güey, dice el Diablo Panzón desde la Alemania. ¡Ah! ¡Hola, Diablo Panzón! Desde Deutschland. Hace tiempo no teníamos al Diablo Panzón por aquí. Nos dice, no estás tan güey, señor Lagartija. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? O por lo menos no estás tan güey con respecto a lo que es en Alemania. Ya que tú le ves cara de sapito con caparazón a la tortuga. Aquí los alemanes le dicen, Schildkröte, que viene a ser sapo con caparazón. ¡Ah! ¡Bingo! Sí, y dice, el animalito ese le llaman así. Dice, ya... Es que yo veo tortugas alemanas. Claro. Qué complicado, porque los alemanes se complican en una sola palabra e invocan como miles de términos. Sí. En lugar de decirle algo, tortuga, no le dicen sapo con caparazón, ¿no? Pero lo usan en una sola palabra. Está bien, es más comprensible. Claro, Schildkröte. No sé si lo estoy pronunciando bien, si le sonó a Schildkröte, bueno, es como parecido. Suena todo parecido. Sí, sí, en alemán todo suena parecido, más que todo cuando uno sabe, ¿verdad? Bueno, y ya que usted sabe de tortuga, señor Lagarto, una pregunta filosófica. Sí. Una vez cuando yo era niño, es decir, era diablillo panzoncillo, dice, iba cargando una tortuga. Esta me aventó un chorro de un líquido blanco a alta presión. ¿Eso fue un meado, una cagada o cargué la tortuga justo cuando se estaba chaqueteando? ¡Ah, el destino! Y cabrón, no, se estaba chaqueteando la tortuga. Sí, deja, la tortuga... Ningún animal mea blanco. No. Salvo que haya ingerido alguna cosa. Póngale. ¿No? Muy extraña. Muy raro, no es el caso de las tortugas. No, se estaba chaqueteando y tú justo... La tortuga es lenta, así que para chaquetearse... Le lleva unos tres días. A lo mejor había empezado llegar el mes pasado, güey. Tú justo. Qué interrumpidor de momentos placenteros. El Diablo Panzón desde Alemania. Un abrazo. Llega el tío Pedote. Hola, tío Pedote. Dice, ¿qué tranza? Paz de putines. Dice, bueno, tío Pedote, un poco de respeto. Nosotros lo respetamos a usted como buen pedo que es. Y usted llega con esas cosas. Desde México llega el tío Pedote para decir, les escribo para relatarles una anécdota que me ocurrió. Que en realidad le ocurrió a uno de mis sobrinos por emular el programa. Dice, resulta que el nene, un alma de Dios. Sí. Dan una amonestación en la escuela y piden que vaya alguno de los padres a hablar con el profesor. El nene en cuestión no le dice nada a sus respectivos padres. ¿Y a quién le avisa? Al tío Pedote. Al tío Pedote. Sí que sí. Yo si fuera sobrino al tío Pedote, yo también. Caigo preso y digo, ¿llamó a sus padres? No, llámelo al tío Pedote. Llámelo al tío Pedote, por lo menos. Dice, por supuesto que yo fui a hablar con el profesor, dispuesto a discutir cualquier cosa relacionada con el maleantillo este. Resulta que la queja es porque en la clase de educación física el nene en cuestión se la pasa diciendo que el deporte es salud y gesticula como si bebiera, como alzando una chela. El profesor me preguntó que de dónde había sacado eso el nene y bueno, no me quedó más remedio que explicar al profesor en cuestión la génesis de dicha expresión. Finalmente, no pasó de un regaño y una amonestación, dice mi hermana y cuñado nunca van a saber de este incidente y solo queda mandarle un CD con unos cuantos programas al profe para que sepa educar mejor a los niños. ¡Ah, saludos al tío Pedote! Yo creo que ese profesor te dijo sí, sí te creo, pero en realidad jamás te creyó. Sí. Yo me pongo en el lugar del profesor de gimnasio. O sea, musculoso, equipos de gimnasia así entallado, sí, y medio menso. Y bigote, ¿no? Y bigote. Sí. Los profesores de gimnasia son como medio mensos. Educación física es una materia muy importante porque ustedes están con la computadora todo el día echando nalgas y aquí verán lo que hace. Bueno, hagan 40 lagartijas, 5 abdominales que yo me voy a charlar con la profesora de manualidades. ¿Cómo 40 lagartijas, cabrón? No, bueno, es un ejercicio físico. Ah. No mames, usted gimnasia jamás una educación física en su vida. Pero bueno, entre otras cosas, viene y dice... No, porque el niño, mira, el niño al fondo está... El deporte de salud, se hace pedo. Y viene a hablar el tutor encargado. Sí. Un pedote de los siete mares. ¿Qué pasa con el niño? ¿Cuál es el pedo con este cabroncillo? Y me explica tú una historia de que eso es porque el niño escucha un programa donde aparece un columnista de deportes que dice... Yo no le creo. No, yo tampoco. Yo digo, es por usted, cabrón, que anda todo el día diciendo eso. Pero bueno, tío Pedote, un abrazo y de aquí te damos el apoyo, ¿eh? Te estás acercando a Perfume de Mujer. Casi, ¿no? Sí. Yo creo que cuando el niño crezca un poco más, ya podrás ir y contar toda tu historia del ejército. Claro, porque el de Perfume de Mujer era como una especie de tío Pedote que se hacía... Pero era medio cabrón el de... Y, pero este también Sí, bueno. Es joven este tío Pedote. Este tío Pedote. Luego se va a poner más cabrón. Hola, mis cabrones disérgicos, soy el Pollatrón. Quería decir muchas cosas en este mail, pero las resumiré en unas cuantas cuestiones y respuestas enumeradas a continuación. Número uno, bien, como sabéis, soy el enemigo número uno de los arquitectos. Soy trabajador y tengo que aguantarlos a diario. Y sí, son una bola de pendejos. Número dos, ¿no habéis leído la visión que tuve del niño elefante, del niño cabeza culo de hipopótamo, en donde se aclara la procedencia de los arquitectos? Algún día quizás se entra. Sí, discúlpanos, Pollatrón, realmente te tratamos mal, pero bueno, sabemos que igual nos quieres, o algo parecido. Y número tres, hoy en día podemos considerar que el tema de las tortugas ha alcanzado el nivel más alto de debate por encima de los rodagodamundos de los mismísimos hamsters. Eso se debe a que hay más, como a más audiencia, póngale, y hay más gente a debatir. No, yo creo que es más la gente que tuvo tortugas que vio alguna vez un rodamundo. O que tuvo un hamster. Sí, bueno, es posible. Número 4, y lo más importante de todo, ¿qué fue primero, los huevos de la tortuga o la tortuga? Aplíquese esta teoría a la de la gallina, que ya ha sido resuelta hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Bueno. Lo primero fue el caparazón. Claro. Kimosabi, desde Barcelona, dice: evolucionando al tema de la tortuga, se puede decir que el mensaje del lobo me hizo recordar que yo cuando era niño también comí huevo de tortuga en mi ciudad natal, Bucaramanga, Colombia. Los compraba en un gran y maravilloso centro comercial que existe en todas las ciudades latinoamericanas, que se llaman los semáforos. Ahí también había comprado justamente Telma de Panamá, sí, ¿no? Sí. Dice, bueno, pues me pero equivoco. Telma compraba las tortugas, no los huevos. No, pero este compraba los huevos. Dice que los huevos es que no tienen ninguna ciencia, que directamente se le hace un agujerillo y se chupetea. Que son horribles y que dice que como que servían para ponerte la picha dura y todas esas cosas, y gilipolleces que han inventado. Pero al final de todo eso dice, son horribles, es mentira, y por suerte ahora están protegidos, porque si no habrían millones de platillos mamones, hechos con dichos huevos, inventados por cocineros que se creen artistas y que les ponen nombre como de telenovela a las recetas. Adiós, desintegrado. Se va enojadísimo. Adiós, Abby, y bebiéndose un huevo de tortuga. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. ¿Estás grabando, cabrón? Llega la Paquis. Hola, Paquis. Y dice, ¿qué tal? Yo quiero saludar a mi amiga la bruja Jenny, compañera de trabajo, que cumple años. Dice, ya es más vieja y no lo puede esconder. Y yo estoy tramitando su tarjeta de López Obrador para que la ayuden, la ayuda mensual. Claro, la ayuda mensual no sabemos si es de mensa o que le llegue una vez al mes. Pero bueno, ahí está la Paquis con su única, quizás, compañera de trabajo a la cual soporta, que es la Jenny. Bueno, Jenny, feliz cumpleaños. Sí, no sabíamos, pero te estamos tramitando la tarjeta, Rogelio dice, amigos de Ultratumba, por la muerte por secuaz y cargando la estrella de fuego y terror de los Avernos, vuelve el inadaptado crónico a reclamar su trono. ¡Hola, inadaptado! Sí, dice, con espadas de truenos y requintos heavy metaleros. Y de vuelta me encuentro con desgarbados discursos que intentan contra la noble labor del arquitecto. Por un momento me sentí enfurecer, la sangre en la cabeza, la frente se me pobló de venas y mi boca empezó a emitir la espuma narcótica que antecede a una serie de furiosos insultos. Pero entonces sucedió. El Cronos fue infatible, dice, con puño de acero y sin un ápice de piedad, nos aniquiló con un golpe seco y certero. Sus argumentos no tuvieron precedentes ni tendrán igual, dice, no existe poder alguno en el lenguaje humano que pueda combinar tan fiera embestida con el orgullo de alguien que acepta su derrota. Repetiré sus palabras de fuego. Cronos dijo, y para terminar, los de contaduría somos mejores. ¡A la mierda! ¿Para qué se pelean? ¿Para qué son todos mamones? Para mí, no. Los contadores, somos todos iguales, somos todos iguales, cabrones. Somos todos iguales, no. Yo no soy ni arquitecto, ni abogado, ni ingeniero, ni nada. Y a mí me llenan las bolas. Pero yo, vamos a que caigan algunas caretas aquí. Póngale. Algunos desvelos. Yo siento cierto respeto por los inges. Ajá. Pero por los inges, por ejemplo, por los ingenieros programadores. Ah, póngale. No así a lo mejor por el ingeniero agrónomo. Que es un güey que mide pastos ahí, aquí te puedes plantar unas mamadas. O porque le, pero eso me pasó a partir de que vi un documental. Ajá. Y que era de ingenieros. Está bien, interesante. Es muy interesante. Sí, sí, sí. Y mientras la gente hace otras actividades, yo veo documentales donde mostraban, por ejemplo, una fábrica de automotriz donde trabajaban ingenieros. Sí. Y yo dije, pero estos vatos se saben todo. Y bueno, en realidad no se saben todo, se saben de eso. Claro. Pero bueno, chingones. Por otro lado, los contadores siempre te cagan la madre porque siempre están de que hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Sí, sí, y sí. Hay que pagar, y siempre hay que pagar. O sea, y no hay que pagar, ¿no? Miel es de Hermosillo, Sonora, en el infierno. Dice, ¿qué coño le sucede al bracero del año? ¿Cómo que las mejores mujeres son las de filosofía y letras? Malditas tortugas, destruyen, dice. Dejen de consumirlas, por favor. Las mejores viejas somos las de psicología. Y los psicos me van a dar la razón, ¿o no? Dice Miel. Yo no vi psicólogas, así que no. Despampanando. Las mujeres de psicología no se parecen a las de filosofía y letras. Puede ser. ¿Mm? No hay como así como una cosa. No, pero no son tan jipones. No, hay un mensaje por aquí que no sé si llegará en el día de hoy, que dice, las viejas de filosofía y letras son todas drogadistas y lesbianas. Y se retiró. Y se fue. Y me encantan esas generalizaciones, porque ya vendrá el mamón acá a decir, no pueden generalizar. Yo estudié 5 años de medicina y no me he comprado mi trajecito de doctor. Pero no importa. No, nos vale no. Madre, aquí estamos generalizando. Mistiolate es de La Paz, Baja California. Hola, Mistiolate. En el sur, dice México, dice, hola, señores, yo no sé de qué chingados se quejan los administradores, contadores, arquitectos e ingenieros, si los diseñadores ni existimos. Me emociona esto. No, para todos, hay muchos diseñadores que nos escuchan, ¿eh? A la gente le falta cariño. Mire cómo Urpi se está sintiendo identificado en estos momentos. Mira cómo aquel que tiene, todavía no llegaron los empleados y que tenemos en gran cantidad de cibers. Si quieren mentar madres, imagínense todas las que tienen. Pero dice, los diseñadores ni existimos, dice Mertiolate. Nadie nos paga. Claro, no chilles, cabrón. Que tiene. Nadie nos paga cuando lo tienen que hacer. Nos salen con la mamada de que hagamos el boceto del logo y su sobrino pendejo que le mueve el Corel, que lo va a terminar. Ni siquiera somos seres humanos. La inspiración nos llega de madrugada y ahí es cuando debemos trabajar. Nadie paga salarios caídos y las vacaciones. Bueno, mientras no te puteen con los colores que no están bien, bueno, esas son vacaciones, creo. Pero bueno, nos ha tocado los peores clientes que a nadie le pueda tocar. Recuerdo a un puto médico brujo que pretendía poner en la página de telecomunicaciones que venía de Colombia, pero mientras establecía su empresa, leía el tarot. No sé de qué se quejan estos cabrones, la verdad. Que si las mujeres están mejor en qué carrera, bueno, les va tan bien que se ponen a pensar en mamás de ese tipo. Me arrepiento de haber escogido esta carrera. De locutor me iría mejor, creo yo. Ah, tú, ¿por qué no conoces? Uno siempre imagina la carrera ajena como más chida. Bueno, en este caso nosotros conocemos muchas locutoras. Sé que sí. Bueno, y están todas internadas en manicomios y centros administrativos. En general son todas gordas, son todas feas y tienen voz de orgasmo. Pero bueno, ya tú ahí, ve e investiga, cabrón. Dice el Hiper Mario desde Margarita. Hola, Hiper Mario. Ese sitio yo, inhóspito en Santa Fe, República Argentina. Pinches cabrones del mal. De regreso con mi patética depresión simulada sismológicamente, ni yo me entendí. Dice, estoy recagado en las patas porque el año que viene cumplo 15 años. Y según he oído... el Hiper Mario es muy pequeño, es muy chamaco. Dice, y según he oído, es la peor edad para escuchar el programa. Bueno, me voy. Es verdad. Sí, los 15 años sí. A los 14, pues, estás por ahí. A los 15 es como una crisis. Sí. Es la crisis de los 15, Hiper Mario, ya la sufrirás. Sir William Transformers, del DF mexicano, dice, hola, Sir William. Chao, cabrones. La historia del equipo de fútbol que traté de escribirles. Bueno, ustedes comprenderán, el exceso de muchas madres te comen las neuronas y pinche pirata ojete, dice. No hubieras leído bien. La leí bien, cabrón. Tenía 400 páginas y no llegábamos a nada. Dice, sí tenía un final bizarro, ya que dos cabrones de mi equipo se empezaban a madrear y se hizo una batalla campal entre todos los de mi equipo. Y la gente nos miraba como atónita y decía, ¡ah, la madre! Y no, nos peleamos entre los compañeros, pero todo se arregló con unos tragos al final y el otro pinche equipo bien espantado. Pero bueno, eso no es bizarro, es una familia común. Es una familia que se madrea. Sí que sí. Y en cuanto el vecino se asoma por el tapial y dice, ¡ya cállense, pendejos! Ahí toda la familia se une. Se une, ¿no? Sí, casi sí. Como reacciona a un país. Póngale. Ante la invasión extranjera. Sí. Y dice, ¡ah, el vecino! Y ahí van a madrear al vecino. Por lo tanto, rogamos es un caso normal. Típico. Sí, sí, sí. Diario. Sí, de la bizarrés diaria. Benjamín Listillo, de Hermosillo, México. Dice, bueno, la historia de Yosafat me recordó una anécdota que me pasó hace mucho tiempo. Ajá. Y ahí se sienta, enciende su pipa, todos los niños se reúnen alrededor de Benjamin y dice, mientras vacacionaba con mi familia en un resort muy exclusivo. Ah, qué fresa. Eso es muy importante. Dice, con las bellas playas de Ixtapa, sin guantes, no, es un lugar hermoso. Póngale. Póngale que, bueno, estábamos nadando en la playa privada del hotel. Cuestión que estamos en contra nosotros de toda playa privada. Sí, sí. Pero no importa, ellos estaban nadando. El sol estaba radiante y el agua fresca. Era el mes de abril y el viento soplaba delicioso. Y mucha gente de diferentes nacionalidades nadaba cerca de nosotros. Mi hermano y yo chapoteábamos juguetonamente y mi mamá nadaba un poco más lejos de la orilla, cuando de repente oí un tremendo grito. Era mi madre, que estaba horrorizada y agitaba los brazos. Supuse que había llegado al final y que un tiburón le sujetaba una pierna entre las fauces para llevársela y devorarla. Adiós, mami, adiós, te recordaremos toda entera como al... Pero no, lo que pasó es que junto a ella estaba flotando un tremendo mojón. Ah, porque el hotel privado sí. Resort sí, sí, sí. No puede... Debería no, lo que pasa es que los fresas... Le llegan los oretes de otro... No le llega a los oretes, se cagan en todo. El fresa se caga entonces, en todo. Entonces, bueno. Se caga en su propio resort porque sí, sí, sí, ha pagado sí. miles de dólares. Sí, sí, sí. Yo tengo derecho. He puesto yo aquí. Tengo lana, yo tengo lana. Yo tengo lana. Oh, me siento como nuevo. Y se retira. Lo que pasa es que, bueno, tienen que aprender a convivir entre sus mierdas. ¿Sí? Claro, claro, claro. Sí. La convivencia, cosa que saben muy poco los fresas de todo esto. Supuse que había llegado al final, pero no, ahí estaba. Dice, un trozo de mierda submarina más grande y amarillo y hermoso que ustedes jamás hayan visto. Y nada, nos salimos del mar y mi mamá, muy indignada, se quejó en los del hotel porque era muy caro y no, bueno, no se permitía tal agresión. Dice, a continuación, nos dieron una noche extra gratis. Tal vez no era una tortuga, pero igual flotaba. Una noche dice, por ver un solete en el... Y, pero, usted imagine lo que ha pagado esa familia que estaba tan feliz y tan contenta nadando en las la aguas. La lana trae más lana, y trae un más sorete. Felicidad. Sí, y miren si tenía un familiar abogado y sí empezaba que daño psicológico, sí, que ahora la señora no puede dormir, ve soretes que le flotan sí alrededor de la cama. Así que, bueno, la cuestión es que la historia terminó feliz, feliz, y el señor Mojón sigue nadando por las playas de México. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Cráneo desde Matehuala, San Luis Potosí, México. Hola, Cráneo. Hola, camaradas. Nomás le quiero mandar un chiste de apaches. Estaba un pequeño apache que llegó a hablar con su padre y le dijo, oye, papá, yo quiero cambiar de nombre. Y el papá le dijo, no poder ser tradición familiar. Y el pequeño le preguntó, ¿cómo es eso? A ver, ¿por qué mi hermano llamarse Caballo Veloz? Porque cuando él nació, lo primero que vio tu madre fue un caballo veloz. ¿Y por qué mi hermana llamarse Nube Blanca? Porque lo primero que vio tu madre cuando tu hermana nació fue una nube blanca. ¿Entendiste, perro cagado? ¡Oh, mierda! ¡Hubieras meado para otro lado, mami! En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Yag? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yag? Otra vez yo, dice, solo quería hablar sobre dos cosas que escuché en el programa pasado. Número uno, Laundry, dice, como dicen ustedes, como dijo el último brasero, no es una tintorería. Laundry es ropa sucia. Tal vez quiso decir laundromat, que es un lugar donde rentan máquinas para lavar la ropa sucia, o tu laundry. Ah, o lavadoras automáticas, o sea, tú lavas tu propia ropa ahí en el laundromat. Una tintorería es cleaners. Cleaners, ¿entienden? No es la misma cosa. Son procesos totalmente diferentes de lavado. Y la otra es Palomito 40. ¿Cómo palomitas? Ah, no, eso ya es otro tema. No, es que viene Laundry's Cleaners y palomitas Porches. No, es Laundry's y Cleaners. Oye, cabrona, no, él vale sabe dónde trabaja. Sé que sí. O sea, si él dice, yo trabajo en un Laundry y nos quiso simular que como nosotros somos bien brutos y no sabemos lo que es un Laundry, nos quiere, una tintorería, güeyes. Para nosotros Laundry es una tintorería. Es una tintorería. Y póngale y ahí trabaja el brasero del año. Número dos. Igual dice, ya no hay tintorerías, ahora son todos esos lavarropas alquilados. Laundromat. Póngale. Hey, Cleaners. Número 2. Palomita Forti mencionó a los vegans. Dice, se pronuncia vegans. Yes, this is a pupil. A joder a todo el mundo. Ya, te queremos, cabrón. Nos gusta que. Queremos aprender. Entonces, pues, si tú vas por ejemplo al territorio gabacho, no puedes decir, hey, ¿dónde están los vegans? Porque no te van a entender. Claro. Salvo que estés en California y seguramente. Compadre, ¿de qué parte de México viene? Pero no, pero si no te dicen, please, vegans, los vegans. Pero su definición y ejemplo están muy equivocados. Los vegans se definen así: excluyen carnes de animal como res, ave, pescado, and todo tipo de mariscos. ¿Ves lo que te pasa por pendeja? Porque ahora pones res, ave, pescado, and todo tipo de mariscos. Claro. Está en ese momento que uno piensa en inglés y escribe en castellano. Es muy complicado. Chicano, claro, te comprendemos. Dice todo tipo. Bueno, productos de animales, por ejemplo, huevos, tampoco. Dice, algunos tampoco usan la miel de abeja. Dice, también excluyen el uso de productos. Pero hay gente con vida que pueda relatar esto. Porque los vegans son muy parecidos, ¿no? Deberían estar muertos. No, sí. ¿Qué comen? Dice, a ver, vamos a ver si nos dice qué comen. No, siempre hay uno vivo. Dice, también es. Es el que comenta. Nosotros luego los vegans. Queda otro, claro. Se van pasando el cetro. También excluyen el uso de productos animales como pieles, seda, lana y gelatina. La gelatina, me cago en la leche. La gelatina es animal. Cabrón, no, esta sí no me la sabía. Yo nunca supe de dónde carajos venía la gelatina. La gelatina como que aparece ya en el es directamente como un polvo en la nevera. Mágico. Es un polvo mágico. Sí. Es como los Pero se ve que es un animal disecado. Es un animal. ¿Qué animal es la gelatina? No sé. Cabrones, olvídense de las tortugas. Sí, ya sí, no nos sí. Hablemos de la gelatina. Hablemos de la gelatina. Y sus gustos, sus sabores. La gelatina. Las recetas que se pueden realizar. Y miles de cosas más, porque con moldecitos podemos hacer cosas muy chingonas con la gelatina. ¿Hasta tortugas de gelatina? Sí, sí. ¡Wow! Y todo se mueve. Dice, bueno, el palomito preguntó que si tomaban leche de animales. Pues no, no toman leche ni ningún producto lácteo. Mierda, no. Por eso, claro, y bueno, no queso, no nada. ¿Y el agua la beben? El agua... no deberían. Producto animal. No, animal no, pero uno, si bebe agua, le está quitando agua. La posibilidad al lugar, de vida a al quizás, río. Quizás a un escalar. Póngale. Quizás a un grupo de peces sí, neón. No, sí, no deberían. No. Palomita. Tampoco deberían comer nada. No, deberían morirse estos tigas. Sé que la chingada. Dice, básicamente son herbívoros, pero no es cierto eso de que comen las cosas como son naturalmente expulsadas. Ellos comen toda clase de plantas y hierbas. Dice, no importa si matan al perejil. Pobres plantas, aquí empieza la cruzada contra las plantas. Claro que sí. Para que las plantas carnívoras ataquen vamos a los vegans. Vamos por las hierbas. Según la mayoría de los vegans, ellos no consumen productos de animal por el aborrecimiento hacia las crueles prácticas hacia los animales o la explotación de ellos. Bueno, eso es todo. Ay, se me olvida, señor Lagartija. Y que le viene, póngale un mosquito y le chupa la sangre y lo deja. Lo deja así, sí, lo deja hasta que super, sí, hasta super, que el mosquito estalle. Ven, chúpame más. Los mosquitos dicen, oh, un vegan, sí. Y aprovechan la situación y van las abejillas y lo picotean. Sí, sí, sí. Y le dicen sí, ah, está chingón cruzarse con uno de esos. Ser un vegan un mosquito, es como el gran mamón de los animales. Pendejo. Ahí está y lo persiguen. Señor Lagarto, la IAC me dio justamente este invento que ella quiere ver, patentar aquí. Dice, bueno, parece un cepillo para el pelo, sí. Pero limpia en realidad los dientes. Y bueno, lo tomas de aquí. Sí. No, es eso. No, no, eso ya existe, ya. Pero por favor. Esmérate un poco más, ya, que así no podemos patentar nada, ¿eh? Hola, hijos de la chingada, soy Damián de Bahía Blanca, Argentina. Les hola, Damián. Que hoy es el Día de la Madre. No, el Día de la Madre. Ya ha sido, esto es viejo. Dice, no le regalé nada a mi mamá. Pero estoy muy descompuesto de haber comido mucho chocolate. Esa maldición que te dio tu madre. Sé que sí, seguramente te regaló mucho chocolate podrido. Porque la madre lo quiere a uno porque... Mi hijo. No, pero que a una madre no le hagan un regalo... No, le queda una cosa en el pecho. Que te echa clavada. Como, te echa como la maldición. Dice, es unos chocolates que preparó mi cuñada. Las comidas que preparan las cuñadas. Lo único malo es que hablan muy poco. O sea, no, esto es referido al programa. Crítica constructiva. Nosotros adoramos las críticas si vienen con buena onda. Eso es mentira. Sí, lo habrán escuchado miles de veces en todas partes. Diciendo, sí, sí, sí. No, yo las críticas cuando no son malintencionadas, a mí me gustan porque construyen. Mentira, el tipo está pensando por adentro, hijo de la chingada, ¿por qué no lo haces tú? Y esas cosas. Pero bueno, lo único malo es que hablan poco. Hay poco programa, dejan tandas, muchas propagandas rechotas y no queremos. ¿Por qué radio no se escucha? Ah, esto de Bahía Blanca. Bueno, pero Bahía Blanca debe hacer su negocio y, sí que sí, cabrón. Y mandar a sus hijos a la universidad. Nosotros no tenemos la culpa y ahí no tenemos y acceso. Tampoco tenemos hijos. Pero tenemos mucha audiencia, así que agradecemos a la gente de Bahía Blanca igualmente, sí, que pongan un pedazo de programa y 180 tandas publicitarias. Reyes de Juliaca, Perú dice: hola, desintegrados. Bueno, tanto lío por las tortugas. Lo que sería mejor es ver: las que están arriba son machos, las que están abajo son hembra y chao. En el anterior programa se dijo que por qué los... Estamos hablando de una sola tortuga. Ay, y tú, Ray, me vienes con una orgía de tortugas para ver... No, no. Básicamente, Ray, si no prestas atención, mejor escucha otro programa. Por ejemplo, programas de radio que no merecen prestar atención. Por ejemplo, el Top 40. El Euro Operate. O el Top 40. Sí. Tú dejas de prestar atención, te vas a la mano y cuando vuelven te dicen, ¡puesto número uno! Y generalmente es el que estuvo hace dos meses, sí, así que ni madres. Hasta que no cambie la discográfica, va a cambiar. No. Dice, en anteriores programas, alguien dijo que, ¿por qué el presidente decía ¡viva México, cabrones! Que estaba mal. No, aclaramos. El presidente no dice ¡viva México, cabrones! Claro. En el grito de la independencia, alguno dijo, ¿por qué no dice viva México, carones? No es así, el presidente Toledo dice, viva el Perú, carajo. Sí, es cierto, entonces tenemos un presidente como todos, pero más chingón, dice. Eso es todo. Ah, gracias, señor Lagartija, por el consejo de ir pedote a clases de filosofía. Funciona. Y larga vida de Leomar. ¿Usted dando, se acuerda de los consejos que no, da usted? No, no, no. Pues hay gente descarriada. Yo desmiento todo lo que dije. Perfecto. Niego rotundamente. Gracias. Y está bueno que te guste que diga carajo y ya está, ¿no? Básicamente, la gestión de un presidente se debe en eso, sí, en la verborragia que tenga para expresarse. Luego vale madres. Sí, sí. Todos son más o menos lo mismo. Gonzalo de Oaxaca, México, dice... Hola, Gonzalo. Saludos desde México. Cabrones, no hay quejas. ¡Oh! Es como el yerno ideal, señora. Chingón, sí. Lléveselo para su casa. Nosotros se lo empaquetamos con un moño y se lo presentamos a su hija. Nicole Becerra es de Santiago de Chile. Hola, Nicole. Dice, ay, me curaría raja e iría donde está el José y lo agarraría a beso, pues. Ah, bueno, muy bien. Ve. No entendimos demasiado, ahí está. Girly Top. ¿Qué nombre, eh? Girly Top. Deberías pensar en una buena carrera en el porno, ¿no? Sí, sí, es un nombre porno. Girly Top presenta las profundidades de sus concavidades, por ejemplo, ¿no? Sí. Dice Girly Top, de Traigón, en Chile. Dice, yo besaría al chico que me... Ay, me parece que es pequeña. Ah. Bueno, todavía espérate. Sí, sí. No estás para el porno. El porno, quise decir así. Sí, porno sí. For Pyros, una muy buena banda, escúchala. Dice, besaría al chico que me gusta. Se llama Jürgens. Jürgen. Ah, Jürgen. Es un alemán. Jürgen. Ha llegado el alemán a Chile. De sapos con caparazones. Sí, sí. Jürgens. Cuidado con Jürgens. Está Eminem Fan por aquí. Hola, Eminem Fan. Dice, aquí les caigo desde Tarija, Bolivia, con una duda que, bueno, más bien es una certeza. Pero la subidera del señor Lagarto. Señor Lagarto, aparentemente sabemos que existe el amor ciego. Ah, sí. Pero ¿por qué no existe el odio ciego? El odio ciego existe. Sí, inmenso. Cabrón. ¿Cuántas veces oíste? Odias algo sin odio saber ciego. Qué es. Claro. Lo que odias. Sí, no. Más o menos, sí. Sí, dice, claro. Me parece que sí, porque siento ese sentimiento muy dentro mío para con todos y todos los amigos de mi hermana. Celoso, bueno, dirán ustedes. Pero no, creo que sentiría más celoso del mico que de mi hermana. Pero pues sus amigos y amigas no me caen ni un pelito. No, no son celos, cabrón. Dice, casi a ninguno. Dice, pero pues se la dan de metaleritos aquí en Tarija con esas mamadas del 666 y no sé qué. No sé qué madres de la religión universal. Gracias al niño le falta. ¿Cómo es? Metaleros de la religión universal. La religión del metal. Sí, que sí. O sea, Judas Priest y hay y Bruce Dickinson da misa. Dice, bueno, ya me hice bola y me voy al carajo. Sin antes pedirles que canten un cumpleaños feliz en versión rap para el maestro Eminem por el día lunes que cumplió 33 años. Ah, no, esto es un efeméride. Ah. Un día como hoy, pero del año 1975, nacía Eminem. O algo así. No, no sé, él quiere que... Ah. Porque él es fan de Eminem. Es el Eminem, fan. Eminem fan. Y entonces le celebró el cumpleaños y todas unas cosas. Y a nosotros ese pinche rapero ni nos invitó. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Javier de Guadalupe, Nuevo León, México. Hola, Javier. Dice, me asaltaba una duda. ¿Qué te asaltaba? Ustedes hablaron de Jujuy en el programa. Jujuy, sí. Ese lugar es donde la gente baila y brinca golpeándose los talones en el aire al grito de ¡Jujuy! Bueno, hubo casos. Dice, ando mal de a madre, ¿no? Bueno, arriba el mundo, cabrones, dice Javier de Guadalupe. Bueno, ya explicamos dónde está Jujuy, sí. No, pues está bueno que dentro también este programa se constituya como que alguien diga, chale, hay un lugar que se llama Jujuy. Y ese lugar que se llama Jujuy es una provincia de la República Argentina. Es la más norteña de todas las provincias de Argentina y queda en frontera con Bolivia. Chale, qué bien. Y también hay gente que, por ejemplo, golpea sus tacones en el aire y hace uy, y esas cosas. Ah, y de ahí la forma de bota. De ahí la forma, porque además, cabrón, fíjate si algún día tienes un mapa cerca, tiene como una forma de bota. De bota corta, no como en la Italia, claro, que tiene bota de bota de taibolera, sí. Ya como más impresionante. ¿Qué hay, locos? Quería felicitarle. Estaba pensando, a ver, dentro del mapa, tanto la bota de Jujuy como la bota de Italia, sí. Las patean hacia el mismo lugar. Ah, sé que sí. Fíjese, una curiosidad que quería advertir desde aquí. ¿Qué tal, loco? No, me estoy confundiendo. No. Es una a favor y otra en contra, se puede realizar un partido de fútbol, ¿no? Sí, sí. De un lado Jujuy y del otro la Italia. ¿Qué hay, locos? Quería felicitarlos por lo que hacen, su programa es el mejor. ¡Oh! Mire usted, lagarto, este programa es el mejor. ¿Quién eres, cabrón? No sé, no firma este. Bah. Dice, bueno, y adiós, gracias a los demonios y engendros que lo hacen posible, en especial en que llegue a mi país, porque ya estoy cabreado con los putos programas de radio cumbieras que hay. Aquí parece que todos los putos no supieran que hay otros estilos de música. Sigan adelante, si dan el ejemplo a estos pinches cabrones, dice, ofendido, una especie ¿a quién de... ¿A hay que seguir el ejemplo? Viene a ser el vengado. Vamos a bautizarlo como el vengado a través de la radio. Por aquí está... los chicos. Llegaron los chicos para defender la postura de justamente... miel, ¿no? Decía, pues cabrones, somos los chicos, estudiantes de psicología de Hermosillo. Bueno, y el motivo de nuestro mail es para unirnos a los arquis y a los inges en contra de los pinches cagados contables y administradores de mierda, y sobre todo en contra del Cronos del DF mexicano. ¿Por qué? Porque, dice, ¿qué pedo contigo, cabrón? Tú más bien que nadie, dice, sabrás que las viejas de contaduría y administración no son más bellas que todas, si se creen. Dice, y por supuesto, no tienen el mejor coeficiente intelectual de las universidades. Está científicamente comprobado que las personas que tienen que ver con la contabilidad y administración son los más aptos para contraer enfermedades psicológicas como güeyes con delirio de grandeza, psicóticos, bipolares, esquizofrénicos, problemas de sexualidad, miedos y fobias. Ah, un motivo, dice, un momento, saludos contadores y administradores, y sigan así que los son nuestros clientes, dicen los chicos. Claro. Está buena la experiencia aquí traída desde la universidad, la facultad específica de psicología, dice que su mayor potencial de clientes no está entre los inges. No. Y ya se creen superiores y dicen, no, a mí ningún mamón me va a interpretar lo que pienso porque yo soy el más grande de todo el universo. No están los arquitectos, que van por su mundo feliz de arquitectura y de diseño, pero sí en los contadores, que bueno, y en los administradores, que están como que a toda madre. Hola, soy Gabriel de Bahía Blanca, Argentina. Les Hola, digo que Gabriel. El programa está bueno, aunque sé que mi opinión no les interesa, ¿no? No, Gabriel. Les interesan todas las opiniones. Sí, todas las opiniones que sean de este tipo. Por ejemplo, sí, el programa sí, está sí. muy bueno. Oh, Gabriel, sí, siéntate, sí. Fúmate un cigarro y esas cosas. Si hubieras venido con mamá, ya sabes cómo es esto. Bueno, pero igual, saludos a todos y ojalá que se estrellen algún día contra algún satélite. Se está poblando el firmamento de tantos satélites que en algún momento nos va a hacer hasta difícil estacionar, cabrón. Pero bueno, para eso está la muñeca besada del capitán Roger Vinilo. Desde Bahía Blanca, el Lolo. Bueno, hola, Lolo. Algo loco que me pasó el fin de semana. Sí. Resulta que fue el aniversario de casado de mi suegro. Sí. 25 años de casado. Sí. Y nos invitaron a comer a un lugar muy chingón. Sí. Pero lo bueno fue cuando mi suegra, como buen vieja mamona, se puso muy pedota. Dice, tan pedo. Que, bueno, no sabía lo que decía. Y entre otras cosas decía mamadas como La su una vez. Ah. Y nada más, y mamadas. Pero lo chingón fue cuando se levantó para despedirse. La muy cabrona me vomitó toda la ropa. Ah, qué agradable. Y me tuve que ir a casa todo chingado. Todo vomitado. Todo vomitado. Todo vomitado, y además era la suegra. Por lo tanto, él, imagino, iría con la mujer o con la novia o póngale, con alguna sí. cosa así que vino de esa pareja. Otro caso de mamá está borracha. Decían, mamá está borracha, mamá te vomitó el traje, ay, querido... No, no importa, no, bien, es vomitito sí, santo de la vieja puta esta y el olor y a mierda... Cuando llegamos a casa, nos acostamos, está todo bien. Claro, soportando la paciencia. Una pregunta para el Liomarte Colote de Boer. ¿Piensa que la basura del superclásico argentino Boca River fue una mierda? Desde mi punto de vista, sí. Cuídense y aguante el mico. Ni siquiera se la acercaremos a Liomar. Sí. Todo el mundo coincide en que ese 0-0 entre el Boca y el River Plate fue una absoluta mierda. Por lo tanto, no vayan más a ver fútbol en ninguna de sus expresiones. Hola, chingones. Les saluda de nuevo Miguel Ángel de Guayaquil, Ecuador. Les escribo para aquí para ponerme un nick. Y quiero saber la opinión del siguiente nick. 2P2 más K2. No, una alucinante. O sea, claro, la verdad que te felicitamos. Se comunicó 2P2 más K2. Sí, 2P2 más K2. Estuviste mucho tiempo para pensarlo. Te estás riendo ahora tú solo frente al computador. Mira, chinga tu madre. Bueno, ¿qué les parece? Por cierto, no me nieguen conocer a Palomita Forti. Jamás. No negamos el conocimiento de Palomita Forti. Es de conocimiento público. La nana mexicana. Hola, nana. Desde Tutitlán, México. Dice, ahora sí, mis vidas adoradas, cachondones, chaquetones y mis mujeres engañadas. Y ya está de regreso la nana mexicana, que viene a partir Márgaras. ¿Y qué andabas, nana? Sí, la verdad, pues no sabíamos de su ausencia. Y aparece así como bajando de una escalera. Ah, dice, la nana mexicana. Sí. Y a decir la mera verdura de la vida, aunque algunos me digan perra parada. Pues qué, pues qué. Muy mis nachas, mendigos. Y si no, bueno, sigue expresándose. Las presentaciones de la nana está acostumbrada a las presentaciones en teatro, en vodevil, sí. En café concert, y entonces que se extienden. Dice, si no más, pregúntele a mis clientes. Pero, perdón, a mis amigos. Ah, claro, una confusión. Sí, nana, sabemos que por dinero nada. Hoy les quiero decir que dejen de hablar de las tortuguitas y de sus mini genitales y no sé qué, hijos de la mera verdura. Ya me tienen hasta la madre. Porque mejor no hablan de las cirugías de la tigresa, de las pendejas que dicen de Michente Fox, de las pendejadas dice y de Ñurka, y de las pendejas de Mamarrona en el programa de mierda, no sé qué dijo. Está muy mexicana la nana. Sí. Y va representando al canal de las estrellas. Enchila, sí. Sí, se enchila y se pone más mexicana que nunca. El Chupac de Tarija, Bolivia dice, he tenido que esperar 365 días para rememorar nuevamente mi cumpleaños. Sí que sí, ya se acerca el día, el 22. Bueno, cabrón. Chupac. Pamela de Bahía Blanca aparece por aquí. Hola, también Pamela. Dando vueltas. Hola, soy Sexminator de Tarija, Bolivia. Quiero mandar un chico a su madre, a Giaboli Pacheco, por mentirnos. Envíaselo. Que íbamos a ir a la fábrica de cemento del puente. Ah, cabrones, es mi cumpleaños y estamos invitados, cabrones. Y que me cante el sapo verde. Un besito para la muda y ahí se ve. Aquí no hay ningún sapo verde. Aquí no hay ningún mucho, tipo de sapo. Confundiste. Equivocado. No, una cosa es un reptil, otra cosa es un batracio. Un número mal. Sí, sí, te comunicaste con otro. Edward de New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, dice, ¿cómo los tiburones pueden viajar de un continente a otro y regresar al mismo lugar sin perderse? A ver si dejan en paz a las pobres tortugas. Y hay gente sacando otros temas. Dice, sí, a ver si se enganchan con este y ya dejan de mamadas. Javier de Bahía Blanca, Argentina, dice, quiero saber qué me hace falta para pertenecer a la familia de Radio Escucha. Ah, bueno, ojo, no, que mide 2 metros 5. ¿Ya hiciste el depósito? No, 2 metros 5 mide. Y eres de la familia. Y es de la familia. Bueno, cabrón, a una persona de 2 metros 5 no se le puede decir. Somos tantos. Ah, el depósito. No hay problema. Claro, eso, bueno, el que se asoma por ahí, sí, es justamente Javier. Un abrazo. ¿Qué tal, desintegrados? ¡Ah, oferta de contacto! Pero Karen Micaela, ha llegado Karen Micaela. Bueno, contacto. Vemos contigo mañana, Karen Micaela, igual que con Harry Basso. Veo un buen la tierra. Igual que con Miguel de Jalapa, dice, ay, me quejo de que no hay una foto de la muda desnuda. El Draco de Hermosillo, Sonora. El Handling Green está por aquí también. Pocho de... ¿Sabes la lana que tiene que haber para que haya una foto de la muda desnuda? Sí, la Colorada Fácil también quiere una foto. Más que todo conocerla en persona. Bueno, hay mucha gente que se ha acercado. Nicole Becerra nuevamente por aquí. Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos mientras miro al Rockstar y le mando un saludo bien, bien grande al Panda Ingeniero y a todos los que se han comunicado. Le pregunto en estos momentos, señor Lagarto, ¿cómo ve la Tierra? La veo desnuda. ¿Desnuda, güey? Sí que sí, bañada en sudor. Frotándose sus partes. Ay. Y viendo al presidente en la televisión. ¡Wow! ¡Ay, carajo! ¡Qué obsceno! Y así nos vamos, amigos, sabiendo que hay cosas mucho más obscenas de las que dicen por ahí que son obscenas. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por menos sus monitores, todos los favoritos nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. Café Factory. The Rock 89.7. Leo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. Madriza. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Z. Estación 98. Radio Ciudad. En España, Radio Kids. Costa